harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Hola a todos, yo soy Cristian y les acompañaré en este viaje alternativo. Hey, yo soy Alejandra, ¿listos para este nuevo viaje? Hola a todos, soy Karina, ¿qué tal les trató esta semana? Hola chicos, yo soy Pablo, y como sabemos que el domingo es tristón porque se acaba el fin de semana, les traemos lo mejor de la música independiente del Ecuador. ¿Listos para este programa? ¡Empezamos! Iniciemos este programa con algo movido, ¿qué tal si escuchamos algo de ska para iniciar animado este programa? Claro, Ale. La canción que vamos a escuchar es de Skarma con el tema Superman. ¿Tú qué te creías? La muy muy. Mira dónde has quedado. Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti. Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti. Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar. Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar de la que jamás supo de ti, se me está queriendo a mí. De la que jamás supo de ti, se me está queriendo a mí. Y mira tú con quién estás saliendo. Donde tú no ves lujo y emoción, pero todo eso es ficción. Donde tú no ves lujo y emoción, pero todo eso es ficción. Y mira tú con quién estás saliendo. Skarma es una banda independiente ibarreña que combina una serie de fusiones con géneros como por ejemplo el funk, el reggae, la cumbia, el rock and roll, pero con su base rítmica en el ska. Skarma tiene gran acogida entre las personas que contagian con sus canciones, que traen una lírica social, política, a veces hasta satírica, y una realidad social. La buena vibra para su fusión latina está inmersa para una sinergia armónica y melódica. Una canción animada para que se alegren gente. Ahora propongo este tema musical llamado Las imágenes de la agrupación Pánico. La canción, viajeros, les digo que nada alrededor de Pánico es muy complicado en el modo en que Sebastián cuenta la vida de su proyecto musical. Todo parece ser tan volátil como los sentimientos que fluyen de las mismas canciones. Ese es el origen de la agrupación. Entonces Pánico nació, y durante 5 años ha ido refinándose sin dejar de ser lo que fue en el inicio, una especie de diario musical para su compositor. El proceso de composición no tiene ningún esquema, puede variar radicalmente como en No, un disco de 8 temas en el que todos duran 1 minuto con 15 y empiezan con la palabra No. Sobre él, el autor cuenta que compuso todo en una mañana, improvisando sobre la marcha y sacando intuitivamente los sonidos que querían salir. Otra de las características más notables de la música de Pánico es su calidad visual. Escuchando cada canción, es muy fácil imaginarse escenas de películas melancólicas como de la Nouvelle Vague francesa o de cosas como The Perks of Being a Wallflower. También es muy fácil maquinar cuentos en la cabeza a partir de las letras. Vale la pena jugar con ellas y aventurarse a ver qué brota del pánico. Genial, chicos. Entonces, es momento de relajarse un poco con la exquisitez del blues de los Tigres del Chaulafán. Esto se llama Si la luna no te basta. Thank you.

vida me gusta todo, pero más me gusta usted, pero más me gusta usted. Los Corrientes son una de las propuestas más refrescantes de la música independiente ecuatoriana. Sus temas descargan rock, salsa, rap, cumbia, pop, melodías pegajosas, versos y letras desenfrenadas. Se dicen las cosas como son. Y es que la esencia boyaca no es otra cosa que la identidad local, y esto es algo que se encuentra solo cuando se deja de buscarla. Cada canción trae una historia o una reflexión muy común que despierta emociones en quien las escuche. Guayaquil ha sido testigo de una serie de oleadas artísticas desde que tengo uso de razón. Lamentablemente, por ser una ciudad donde el comercio es la actividad dominante, pocas de las propuestas originales sobreviven. Ahora escucharemos una canción cortita, pero estoy segura de que muchos se identificarán con ella. A continuación, el tema titulado Vamos al Colegio, de la agrupación Mortal Decisión. No soporto este colegio porque me ha llegado mal. Los maestros, los recibos, me quieren aniquilar. No soporto este colegio porque me ha llegado mal. Los maestros que me educan solo enseñan a odiar. No soporto este colegio porque me ha quedado mal. Cuando ya no sean padres que deben suplicar. No soporto este colegio porque me ha quedado mal. La política de mierda solo viene a enseñar. No soporto este colegio porque me ha quedado mal. Y los llantos de las madres que vienen. No soporto este colegio porque me ha quedado mal. La política de mierda solo viene a enseñar. No soporto este colegio porque me ha quedado mal. Los maestros represivos me quieren aniquilar. No soporto este colegio porque me ha quedado mal. La política de mierda solo viene a enseñar. Mortal Decisión se formó en el 91 con Freddy Larenas, César Ferri, William Campaña y Pablo Orejuela. En junio del 94 grabaron su primer trabajo en Estudios Láser, No Hay Quórum. En enero del 96 graban su segundo trabajo titulado Vota Por Mí, con 14 temas, grabado en el sótano Rex. Luego de un tiempo, Pablo Orejuela deja la banda e ingresa Carlos Paz, ex vocalista de la desaparecida banda Estado de Com. En enero del 98 la banda se hace acreedora al primer lugar como mejor banda en el estilo punk, con el tema No Más Guerra. Dicha premiación lo realizó el programa radial La Zona del Metal, de Radio Planeta Quito. Así es como Mortal Decisión se consolida como una de las más respetadas, innovadoras e importantes bandas de punk en el Ecuador, la cual día a día se esfuerza por no dejar morir este género en nuestra escena. A continuación, vamos con una banda muy buena. Estoy hablando de Ismuska Brown y La Grow Machine, con este tema Fiesta. Viernes de la noche, que por más Muska Brown y la Groove Machine es un grupo ecuatoriano de funk fusión, nacido en la ciudad de Quito, que experimenta con varias sonoridades y estilos que van desde el más crudo punk rock y funk hasta los sonidos tradicionales de Ecuador, como es el pasillo o el albazo. Todo esto sobre una base funky que hace mantener el cuerpo en movimiento. Muska Brown y la Groove Machine nacen en el año 2012 de la mano de Gary Almeida y Fran López con la idea original Muska Brown, en donde Muska es una palabra que proviene de lenguas maternas indígenas que significa algo sucio, dañado o podrido. Y Brown proviene del nombre del padre del funk, James Brown. La idea era crear nuestro propio funk, sucio o dañado, pero que no solo sea una copia. Al pasar 2 semanas llega la necesidad de renovar su sonido y aparece la bajista Hassan Dahik, que posteriormente será conocido como H-Group, quien aporta sobremanera al crecimiento de la banda, no solo con su poder en las cuerdas, sino también con la creación de composiciones, letras, raps y manejo de la banda. Continuemos con las buenas canciones, chicos. Ahora les propongo este tema de Otoño en Quito, de la agrupación Cementerio de Elefantes. Abrigan mi hogar violeta, vientos soplan, recubren la ciudad magenta. Emborrachados de... Cementerio de Elefantes es una banda que aumenta su carácter y muta en cada paso para tomar forma, de la misma manera que una figura de origami. La música de Cementerio es una energía que se comparte, se siente y solo de esta forma crece. La participación, la conexión con el público es esencial para llegar al clímax de las canciones de Elefantes. Ahora chicos, les dejo con algo de Calle Callejera con su tema Manténganse. Cayetana Salao tiene la mirada penetrante y la voz firme. Lo primero que se percibe al conocerla es la fuerza de su carácter, reflejada en su forma descomplicada y decidida de hablar. Frente a ella, es fácil darse cuenta de que la suya es una historia de convicción. Desde que vino al mundo en Riobamba, se ha forjado como activista de causas relacionadas con el feminismo y los pueblos indígenas antiguos. Calle Callejera es una mujer que canta a las mujeres. Su vínculo con el público se convierte en combustible para su carrera en cada concierto y cada vez que filtra sus temas entre sus fans para pulirlos según sus opiniones. Especialmente de las chicas, a quienes se refiere como las compas. Están escuchando Viaje Alternativo. Les informamos que nuestro viaje alternativo tendrá una escala. Pero no te preocupes, ya volvemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierren como a mí. Some people.

Seguramente se están preguntando de dónde proviene la palabra quixosis. Pues quixosis es igual a enfermedad inventada por Daniel Ofredo, que se manifiesta en forma de delirios similares a los del Quijote en una cotidianidad en la que todos dicen estar cuerdos. Entrar en sus sonidos es como introducirse en una dimensión donde hay viento y atmósferas amarillas y esmeraldas. También mezclas de sonidos que para algunos se sienten boscosas, hasta selváticas. Pero a diferencia de la música electrónica, que llena raves y aloca puños y talones, quixosis camina hacia lo da un tempo, se toma su tiempo para respirar y transportarnos en una nube de hojas, por así decirlo. Bueno chicos, ahora les propongo un tema súper conocido. Al decir guardarraya, ya saben a qué canción me refiero. Con ustedes, 1537. Veces te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas, vayan búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar con un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Siete veces yo te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto blanco diurno y cotidiano y yo no pueda vomitar, no pueda vomitar, no pueda vomitar. Estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Esta banda, que ya tiene más de una década de recorrido musical, alberga un tipo especial de poesía melancólica en su música, que pinta paisajes en el alma. Hace más de 10 años, Álvaro Bermeo, Mateo Crespo y Andrés Caicedo formaron parte del ensamble de otro proyecto musical que nunca llegó a despegar. El origen fue natural. Al poco tiempo se encontraron grabando su primer disco homónimo, dejándose guiar por el amor a la música. Bien chicos, continuemos con la buena música. Ahora es turno de Trébol con su canción Efectos Secundarios. Efectos secundarios. Cuando Steven López empezaba la secundaria hace 8 años, se topó por casualidad con Zack y Casa. El rock los unió una tarde en la casa de Zack, donde decidieron aliar las habilidades en la guitarra del uno con la fuerza que el otro tenía en la batería. El dúo fue consolidándose y experimentando durante un tiempo, hasta que la música los obligó a buscar un bajista y vocalista para comenzar a definir un sonido propio. Efectos secundarios. Es parte de su segundo álbum. Este álbum consolida la idea de que las ganas de joder y de ser subversivos corren vivas a lo largo de todo su repertorio. Al haber nacido en una casa rockera, no podían separarse de la rebeldía. Una gran canción para finalizar con un gran programa. Acompáñenos el siguiente domingo con más de la música independiente de la escena local. No te olvides de escucharnos todos los domingos a las 21 horas por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, o en la página www.radiocce.com. O también puedes descargar la aplicación de la Casa de la Cultura en App Store o Play Store. No te olvides de buscarnos en Facebook como Viaje Alternativo. Nos vemos el siguiente domingo con más buena música independiente. Suerte, viajeros. Esta es la última parada de nuestro viaje alternativo. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Acompáñanos en nuestro próximo viaje alternativo, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. O también en su sitio web www.radiocce.com.